En el tema de María, me voy a alargar algo más de lo que tenía programado en mi temario, porque si se comienza no se acaba nunca, ¿no? Y de María nunca se siente bastante, ¿no? Además, porque meditar, considerar sobre el misterio de María, es uno de los temas que puede hacernos más bien espiritualmente, puede ser más fructuoso. Se sacan muchas lecciones muy prácticas para la vida cristiana, viendo los misterios de María. Hoy vamos a hablar de la humildad y la obediencia de María, tema bien tradicional que desde los primeros santos padres ya se planteaba en contraste antitético con Eva, por la que entró la tentación del demonio por incredulidad, no se fió de Dios, le sugirió el demonio una recelo a la serpiente y desobedeció a Dios. Y ya desde San Justino y más explícitamente en San Ireneo se contrasta lo que perdió Eva por su incredulidad y su rebeldía, nos lo devolvió María por su fe, por su fidelidad, por su humildad. Por tanto, tenemos que volver a plantear, recordar los puntos que habíamos ya considerado el día anterior desde esta perspectiva. Dijimos que la maternidad divina es la más excelente dignidad y oficio en servicio de la salvación de la humanidad, en la obra de la encarnación. Juan Pablo II, en la Redemptoris Mater, habla de la gracia divine maternitatis. Es un lenguaje muy sintético que da por superado y resuelto y expresa muy bien el problema que planteábamos el otro día sobre las distintas, más que posiciones distintas, distintos aspectos que consideraban algunos autores, viendo María como santa, como agraciada por la gracia de Dios, concebida sin pecado original, elevada a la más excelsa santidad, y por otra parte como madre de Dios, emparentada con la Santísima Trinidad, como expresaba en un artículo en Cristiandad sobre la espiritualidad trinitaria de San Ignacio de Loyola y la perspectiva con que en esta espiritualidad trinitaria se contempla María. María, en esta consideración que el padre Solá escribió en Cristiandad y después en una comunicación a un congreso mariológico, y por cierto, por lo que me dijo a mí, al escribir el artículo en Cristiandad, dijo algo que no había dicho nunca. Dice, he descubierto una cosa, esto es, me recuerda al padre Orlandis, que a 85 años descubría verdades filosóficas, que nos las exponía con la fuerza que tiene lo que uno acaba de estar descubriendo. Estaba hablando con Bofill, con Hernández, conmigo, y decía, fijaos, veis, la potencia, capacidad de perfección, es lo que en la criatura representa siendo el recipiente del acto como perfección. Dios crea por difundir su bondad y la estructura actopotencial es la disponibilidad de lo limitado, de lo finito, a participar de lo perfecto, la disponibilidad. Sí. No, la estructura materia-forma, la estructura del sujeto activo, potencias activas, potencia operación, el sujeto cognoscente con una apertura intencional al universo, es una, lo que recibe y adquiere perfección, recibe perfección, la perfección se comunica, responde a toda la estructura acto potencial, es el reflejo de la tensión de lo participado hacia la participación y el reflejo de esto. El padre Orlandis, lo pongo por un ejemplo anecdótico, se inventó esta doctrina de ver las estructuras actopotenciales como solo explicables desde la naturaleza difusiva del bien y el motivo de la liberalidad divina en la comunicación del bien. Lo estaba descubriendo, nos lo estaba diciendo. Decía, esto es más importante que las 24 tesis. Es más capital esto, decía. Pues el padre Solán me dijo a mí, cuando me dio el artículo, he dicho una cosa que nunca lo había dicho nunca. Esto va a ser el tema de mi comunicación que voy a escribir a Congreso Mariológico Mariano que tenía lugar entonces, que debía ser el último en que participó, porque era muy, muy al final de su vida, esto unos cuantos años antes. Y en aquel artículo el padre Solá presentaba a María diciendo que es como la ve San Ignacio, precisamente en la visión de las tortas. Me pondrá con su hijo. María le ponía a San Ignacio con su hijo. Dice, el hijo de María es el hijo del Padre Eterno. El Padre Eterno da el Espíritu Santo a María y la constituye en madre de su hijo, en su naturaleza humana. En este sentido, diríamos, es, en este sentido, es una analogía misteriosa la esponsalidad de María respecto a Dios. Es por el Espíritu Santo, esposa del Padre y madre del Hijo. Esto lo decía así el padre Solá. Y decía que esto era una visión más ignaciana que la visión misma que se suele decir, que se presenta María como mediadora, dice, entre nosotros y Cristo está María y por ella nos dirigimos a Cristo y por Cristo nos dirigimos al Padre. Pero dice ya el mismo lenguaje de los ejercicios y el de los otros textos de San Ignacio, la visión es otra. Diríamos, María está con el Padre Eterno y obtiene de su Hijo gracia, para que le pida al Padre. Como diríamos, María cuando intercede por nosotros, lo hace desde una relación de maternidad con respecto del Hijo, una relación que la asocia, claro, María. El Padre, por el Espíritu, la asoció a la misión del Hijo de Dios, en el sentido teológico de la palabra, el envío del Hijo de Dios al mundo. La misión del Hijo es algo que comparten, diríamos, el Padre Celestial y María, Madre de Dios. Esto está en Cristiandad, escrito por el Padre Solá. Bien, pues esta dignidad de parentesco divino, de destinación salvífica, no es accidental, no es una anécdota, está en el centro del designio divino, porque Dios promete la redención, profetizando la enemistad entre Satanás y la mujer. Prometiendo la derrota de Satanás por el linaje de la mujer, o por la mujer, según se lea de una manera u otra en el texto griego o hebreo. Es igual, en todo caso, aquí, yo, Josefino, siempre muy ferviente, voy a hacer un pequeño juego de palabras. Al fin y al cabo, María en el Evangelio aparece presentada como la esposa de José. Pero en el Génesis, Cristo es presentado como el linaje de la mujer. O sea, en el Génesis, primero, en la primera promesa, en la primera alianza de salvación, primero se habla de la mujer y de su linaje. El Mesías es el linaje de la mujer. En el Evangelio, esta mujer es la esposa de José, el hijo de David, aquel a quien se ha prometido el reino. Bien, pues esta dignidad de parentesco como infinito en dignidad, parentesco con Dios, de María, se discutía si esto era más importante, la maternidad, que se fundan, que la le genera por obra del espíritu, pero es una generación unívoca con la cualquier generación humana. Este es el gran misterio de la realidad de la maternidad de María respecto del Hijo de Dios encarnado. Este parentesco con Dios se contraponía, se discutía si era más importante que el hecho indiscutible de que María es la más excelsa partícipe de la filiación divina adoptiva, de la gracia santificante. ¿Qué es más importante, la gracia santificante o la maternidad divina? Ya dije que Suárez muy justamente dice que si se pudiesen considerar separadamente las dos cosas, es indiscutiblemente más importante participar de la naturaleza divina que ser madre de Dios. Si supusiésemos que podría ser madre de Dios y no ser santa, pues diríamos, no interesaría esto. Yo, de la manera que Suárez lo presenta, y he pensado mucho en esto, se me ocurre decir una cosa. Madre de Dios, propiamente madre del Cristo físico, del Jesús de Nazaret, que es el Verbo encarnado, solo lo pudo ser María. Aunque todos los cristianos, en cuanto miembros de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, hemos de engendrar a Cristo en la Iglesia. Y en esta espiritualidad se fundaba nada menos que la espiritualidad del carmelita Palau Quer, beatificado, que tiene unos escritos que dieron mucho jaleo, mucho trabajo, los censores en vida y en muerte, y que fueron muy discutidos en la aprobación previa a la declaración de virtudes heroicas y de ortodoxia, ¿no? Porque él veía todo cristiano como otro Cristo, por tanto como relacionado con la Iglesia, esposa de Cristo, con una relación cuasi esponsal. Por tanto, como que María la veía como representada en la Iglesia, todo cristiano se tenía que sentir con un papel que prolongaba el de José. Cuidar a los hijos que nacen en la Iglesia de María, cuidar los otros Cristos que nacen en la Iglesia de María, y sentirse como, siendo con una relación solícita de marido de la Iglesia y de padre de los hijos de la Iglesia, que son otros Cristos. Esto es Palau Quer, que tiene como una especie de relación cuasi conyugal con la Iglesia, como si fuese María, y se siente él mismo José. Esto, claro, parecía muy chocante, y no obstante resulta que fue aprobado los escritos y está beatificado. Bien, pero madre de Cristo, cabeza, solo lo pudo ser María. Y en cambio no lo fue para ella. Esta gracia de la divina maternidad, la malignidad más excelente, estaba en el plan divino para que fundiese en el mundo la luz eterna y diese a luz en la Iglesia a todos los hijos de Dios. Que por eso, como decía Chaminade y San Luis de Medellín, somos hermanos de Cristo en María, porque Dios, al hacernos hijos suyos, nos ha querido dar místicamente la misma madre que él tuvo físicamente. Pero visto esto así, María podría decirnos, como que decía San Agustín, que decía, con vosotros soy cristiano y obispo lo soy para vosotros. Podría decir, porque Pablo VI decía que María también era hija de Dios, hermana nuestra, aunque fuese la más excelsa de las hijas de la Iglesia en ese sentido. Podría decir, debemos pensar que María nos dice, para que no nos asustemos y no nos quedemos distantes y no la tomemos solo por admirable, y no imitable, como quería evitar Santa Teresita en Jesús. Madre de Jesús lo soy para vosotros, y con vosotros soy hija de Dios, hija del Padre Celestial. Y eso sería verdadero, me parece. Y en este sentido, también se da la razón a los que ponen una cierta cierta primacía en abstracto de la santidad sobre la maternidad divina. Pero teniendo en cuenta que toda la gracia de Dios en el mundo entró por Cristo y que María había sido predestinada primero para el oficio de maternidad antes que a la santidad, según dice Suárez. Y en este sentido la Inmaculada Concepción se ordena a la divina maternidad y la santidad excelsa de María es la congruencia en el plan divino con la función excelsa de Madre de Dios, resulta que es muy propio juntar todo en una sola palabra, y tomando la palabra gracia, no en el sentido, diríamos, muy legítimo, conceptual, técnico, de la cualidad creada de la gracia santificante, sino de la acción divina de dispensar misericordiosamente sus beneficios, como el ángel, la agraciada, aquella en que Dios se ha complacido, pues la complacencia de Dios se manifiesta en la maternidad divina, que la hace santa, y la hace santa para nosotros, y la hace santa para que fundiera el mundo luz eterno, y en gracia de Cristo y de todos los que Cristo tiene que salvar y ser con Cristo hijos de María, en gracia de esto. Para esto Dios ha dispensado en María estos dones excelsos. En este sentido, que es el que finalmente concluye Suárez, el oficio de Madre de Dios, la dignidad de Madre de Dios, es la obra más excelente después de la unión hipostática y inmediatamente relacionada con ella. Esta gracia de divina maternidad, por tanto, es algo que está en el orden de la unión hipostática, y así como dijimos que la gracia de unión es la raíz constitutiva radical de la gracia capital, la razón de ser de la gracia capital de Cristo, también la gracia de la santidad de María se funda en la elección divina, se ordena y se funda en la gracia de la divina maternidad, que incluye en este sentido esta santificación desde el primer instante de su concepción, y este crecimiento en santidad por la que es más santa que todas las criaturas y más que los ángeles. Y según Pío XI, entre José y Dios, no encontramos más que a María, dice Pío XI. Entre José y Cristo no hemos de poner más que a María, lo cual diríamos de una forma explícita y rotunda por primera vez en una locución pontificia, es reconocer lo que estaba en la disputación de Suárez y lo que se tardó siglos en ir admitiendo en los teólogos, aunque el pueblo cristiano sí que lo admitía y los autores fervorosos lo decían. José, dijo León XIII, es el más cercano a María, por aquella dignidad por la que María es más excelente que todas las criaturas, dice, o sea, hombres y ángeles. San José no se puede dudar que se acerca a esta dignidad por encima de todo otro. Esto lo dijo Pío XI. Entre Dios y José no encontramos más que a María. No hay ángeles, no hay profetas, no hay apóstoles, no hay papas, no hay santos, no hay nadie, no hay doctores de la Iglesia por encima de José, cercanos a María. José está con María. Bien, pues esta excelsa dignidad, orden hipostático, esta excelsa dignidad, es tal que la maternidad divina es la razón de ser de la gracia santificante de la Inmaculada Concepción. Y es porque la maternidad divina es una asociación de la mujer escogida por Dios y profetizada en Génesis a la misión del Verbo para la salvación del mundo. De esta gracia de la divina maternidad, con todo lo que comporta moralmente desde la concepción inmaculada y la santificación de María, Habla el ángel a María en la Anunciación, en la que le promete y anuncia lo que en ella obrará Dios y lo que, por lo que en ella obrará Dios, va a cumplirse en Israel, en el mundo. El que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Reinará en la casa de Jacob eternamente, su reino no tendrá fin. Es lo que el ángel anuncia a José, el hijo concebido por obra del Espíritu Santo en tu esposa, será el que salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto, obra, es lo que le anuncia el ángel a María y a José. Y esta gracia, llena de gracia, María la agraciada, esta gracia es también, por la razón que estamos viendo, de designio divino, es también la plenitud de la gracia de esa Inmaculada Concepción. Le dice que será madre de Dios, le está anunciando, y presupone que ha sido ya para ello dispuesta por la Concepción Inmaculada. Por esta gracia está movida por Dios para aceptar sus designios y realizar aquello para lo que, según vimos que afirma Padre Solás y en Dos Ares, había sido creada y elegida. Vimos otro día que Suárez lo dice muy, muy expresamente en María, Padre Solá lo estudió en José, analógicamente, la elección a la misión de divina maternidad es anterior a la elección para la santidad. No hay que pensar, había una mujer tan buena en el mundo de los posibles o en el mundo de los existentes, que valía la pena de hacer la madre de Dios. Esto no es así. Esto es lo que Suárez niega. Padre Solá lo niega rotundamente. No es así. Dios envió al hijo nacido de mujer y creó a la mujer. María la creó para ser su madre y no la creó para otra cosa, ni la encontró en otro sitio que en su designio salvífico en orden a Cristo. Voy insistiendo en cosas que el otro día leí en las disputaciones de Suárez. María, según Santo Tomás, tenía que consentir a la acción divina. Y dice Santo Tomás, que el texto tremendo, que el consentimiento de María en la Anunciación era esperado, expectabatur, como estaba expectante el mundo, loco tocius humane nature. En lugar, María estaba siendo en este sentido la representante de la humanidad, y tenía, le proponía a Dios el designio de hacerla su madre en beneficio de la humanidad, y estaba esperando, expectamatur consensus virginis loco tocius humane nature. Este consentimiento era esperado en este orden. Y claro, María, como sabemos, ya lo he dicho y lo han dicho los padres desde los primeros siglos, creyó, se lo dijo Isabel, bienaventurada tú que has creído, se cumplirá lo que se te dijo de parte del Señor. Creyó y obedeció. Le expresó su docilidad llamándose esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y después agradeció el don de Dios, la gracia, aunque Dios se había complacido en ella. Y la gracia de hacerla madre de Dios, y por tanto es una gracia para el mundo entero. Él agradeció diciendo: el Señor ha hecho en mí cosas grandes, cosas grandes. Porque hizo en mí cosas grandes el que es poderoso, porque ha puesto Dios su mirada en la humildad de su sierva, desde ahora te llamarán bienaventurada todas las generaciones. voy a hablar hoy de la humildad. Ejercida en la obediencia y sin la cual no se puede tener fe, no se es creyente, dócil, obediente, como creyente, como dice un abad benedictino de San José, y más eminentemente se puede decir de María. No se obedece a Dios con fe obediente, sino se es humilde. Y aquí nos encontramos con un misterio que voy a leer unos párrafos, los he traído aquí enteros, vaya, sin traducirlos, y los he estudiado, pero los he querido traer aquí para que ustedes vieran esto. También va bien ver los libros, aunque sea por fuera. Esto es un volumen de muchísimos volúmenes, es el 16 este, de los célebres comentarios a la Sagrada Escritura del padre Cornelio Lápide de la Compañía de Jesús. Uno de los, en la historia de la exégesis bíblica, sin duda es uno de los nombres más insignes, Pues no sé, porque hay mucha gente que ha trabajado en la Escritura, ¿no? Pero no sé si en toda la historia, pues, se pueden contar con los dedos los que hayan tenido la influencia y la capacidad de estudio universal, que es una enciclopedia, esto, ¿no? Aquí está todo, está todo. De San Jerónimo para él tal vez no queda nadie. Bueno, Santo Tomás es un gran comentarista de la Escritura, pero este es un característico especialista, ¿no? Y voy a leer unos párrafos sobre este texto. Humilitatem respexit, humilitatem. Miró Dios la humildad. En todo caso, hago preceder la lectura de Cornelio Lápide de una nueva lectura reiterada de lo que dice Suárez, que es de una precisión admirable. Si hablamos de la primera elección en el orden de la intención, esto es muy suareciano, la doctrina suya sobre el orden de los signos en la divina elección y predestinación. Es cierto que María no fue elegida porque había de ser humilde, quiere decir la humildad de aquí, sino más bien porque fue elegida, por eso se le concedió el ser humilde. Pero en realidad consiguió el efecto de aquella elección porque por la humildad se dispuso convenientemente. Eso está muy congruentemente dicho, ¿no? Veamos lo que dice Cornelio Lápide para entender esto, que me parece muy fructífero pensarlo. En griego, humildad se dice tateinosin. Es decir, ahora leo en latín en directo, lo traduzco en crudo. Vilitatem, que quiere decir como vileza, casi vulgaridad. Exiguitatem, una cosa exigua. Abyecciones, es decir, quedar muy bajo. Pues todo esto lo opone a la más grandeza de Dios, pues el Señor excelso contempla las cosas humildes, bajas, desde las alturas mira lo bajo. Engrandezco a Dios y en el mismo gozo, porque él mismo, siendo el Señor máximo sumo de todas las cosas, a mí, de todas las mujeres, más es más, de todas las criaturas, la mínima, esto es, vilísima, paupérrima y abyectísima. Esto está aquí, es una manera de leer el texto. Después da otra y veremos qué dice. Se ha dignado poner sus ojos de su benignidad y elegirme como su madre. Pues luego la humildad aquí significa propiamente vilitatem, vileza, no la virtud de la humildad opuesta a la soberbia. Pues esta se llama en griego tateinofrosine, es decir, reconocimiento de la vileza, la pequeñez, conciencia de la pequeñez. Pues sola entre las virtudes, la humildad tiene que ignorarse a sí misma. Es decir, se puede ser casto y ser consciente de que se es casto, pues no faltaba más. No faltaba más. todas las dimensiones, no faltaba más que un religioso con voto de virginidad no tuviese conciencia de que lo guarda, no faltaba más que un casado fiel a su esposa no tuviese conciencia de que no es adúltero y no desea la mujer de su prójimo, no faltaba más. La castidad puede ser consciente, ha de ser consciente, el casto tiene que ser consciente de su castidad. El justo, en justicia conmutativa o distributiva o legal, tiene que ser consciente de su justicia, no faltaba más. Si cumpliésemos un contrato y no tuviésemos conciencia que lo cumplimos, no estaríamos en actitud virtuosa. Es exigitivo, en la virtud del ejercicio de la virtud de la justicia, la conciencia de que obramos justamente. La veracidad exige conciencia de que somos veraces. No faltaba más que fuésemos veraces y no supiésemos si lo somos. En este caso no tendríamos la virtud de la veracidad. Seríamos veraces por casualidad, por azar, pero no tendríamos... Todas las virtudes requieren conciencia de que se es virtuoso. Pero dice aquí con cierta ironía, la virtud de la humildad tiene este privilegio, esta cosa singular, de que se ignora a sí misma. Después lo dice en otro sentido. Quien se jactase, claro, entonces aquí ya juega con el tema, quien se jacta de ser humilde es soberbio, no humilde, dice Cornelio Lápide. En este sentido, el texto de María no quiere decir, ¿cómo que soy tan humilde? Dios me ha escogido. Realmente, esta interpretación, que es la primera que pone, Cornelio Lápide cita una serie de autores, cuadra mucho con el contexto, con lo que se lee, leyendo el texto evangélico. Así lo dice Toledo, cardenal jesuita, Cayetano, Maldonado, otro gran comentarista de la Escritura. Y pone ejemplos en la Escritura en que humildad se toma así. Ve, Señor, vi al Señor mi humildad, es decir, mi abyección, etc. Acuérdate de los días de mi humildad, porque antes fue Esther, fue plebeya y pobre, y ahora es reina. Así, Judith, mira a nuestra humildad, es decir, nuestra aflicción y abyección. Y así, cuando San Pablo dice que Cristo reformará el cuerpo de nuestra humildad, corpus humilitatis nostri, quiere decir nuestro cuerpo vilísimo y miserable, lo regenerará, lo reformará por la resurrección, Filipenses, etc. Y cito otros textos en que este tapeinos se dice como un pavimento pesado, como el que pisado, una cosa que puede ser pisoteado. Recuerdo que el texto del Kempis, que puede ser tan humilde que puede ser pisado como las gentes pueden pasearse sobre mí, ¿eh? Pide el venerable a Cristo que le dé una humildad capaz de ser como un suelo, que la gente lo pise sin darse cuenta. Es un poco la rosa deshojada de Santa Teresita, ¿eh? Los pétalos de rosa que pueden ser pisoteados sin que nadie se preocupe. Bien, ya tenemos una versión en que María dice, soy tan poca cosa, y porque Dios, siendo tan poca cosa, yo ha puesto la mirada en mí, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Como que la profecía, pues es una eminente profecía del Evangelio, tan central en la entrada de Cristo en el mundo, y además la vemos tan cumplida. Dios ha querido que esto fuese tal vez el lenguaje profético del Evangelio, que se ve más que se cumple, que se ve más que se cumple. Pensemos en el año mariano último, que pensaron que el Papa estaba un poco despistado, muchísima gente en el Vaticano, y no sabían lo que iba a pasar. El éxito multitudinario en el Océano Pacífico y en toda la América Española y en Canadá y en África y en todas partes. El año mariano. Y pasa continuamente la cantidad de santuarios que hay, los templos que hay, todo. La liturgia, la piedad popular, la música religiosa más espléndida. Hay músicos que todo lo que tienen es superficial, menos su Stabat Mater, por ejemplo. No creo que Bach tenga una página superior a su Magnificat, siendo luterano. Magnificat, de Bach. Hay otros magníficos de autores católicos italianos espléndidos. Estaba el Mater de Rossini, es una maravilla. Es imposible que lo haya escrito el autor genial de la ópera bufa italiana. Estaba el Mater de Rossini. La María ha inspirado a los artistas y los músicos y los poetas y Dante, que dijo: humile et alta, viu que criatura, en donde está claro que entendió humil en sentido de baja, porque pone el contraste. Vergine madre, figlia del tuo figlio, humile et alta, viu que criatura, virgen madre, hija de tu hijo, pequeñita y alta más que ninguna criatura. O sea, la más pequeña de todas las criaturas ha sido la más alta por obra de Dios. Esto es una divina comedia, como saben. La humildad puede también tomarse como la virtud de la humildad. Pues la Virgen, Dios la contempló y la eligió en madre porque era humilde. Pues el humilde, ahora viene la explicación en que esta otra interpretación también se puede conciliar con el leer el texto del Magnificat. Perdón, los autores de aquel tiempo, es la diferencia de los de ahora, explican todas las opiniones, todas, citan todos los autores. Es ahora que la gente dice una cosa, y aunque la haya copiado de alguien, dice que se la ha inventado él y que nadie la ha dicho. Como ha pasado con cosas muy célebres que parece que se las ha inventado y resulta que están en el... Después de saber que hay un artículo que dice que esto se entiende así, después encuentras otro señor muy competente que dice: esto no es nuevo y estaba mucho mejor explicado en tal autor. Y yo, santa historia, ¿no? O son tonterías y no deberían decirse, pero son tonterías también repetidas. O son cosas que están bien, pero que se habían dicho ya mejor en San Juan Crisóstomo, en San Isidoro de Sevilla. Pero, por favor, me explico. Pero ustedes son comentaristas de la escritura. Está ahí citando en cada una de las opiniones que da y después no toma posición especial, ¿eh? Pero deja muy bien centrado el tema. Verán en qué sentido. En una línea o en otra, lo que quiere decir el Espíritu Santo, Cornelio Lápide te mete por el cambiante de entender el cántico de la gratitud de María. Dice: por la humildad contempló Dios a María y la eligió en madre. Pues el humilde reconoce que en sí tiene virtudes y dones de Dios. Y entre estas virtudes ve también su humildad, virtud, pero no la atribuye a sus fuerzas, sino a la gracia recibida de Dios. Como van dando la cosa, y así todo es lo mismo. Aquí se puede ver que la palabra griega, que antes ha citado, también en algún momento, en la traducción de los 70, o sea, en el Antiguo Testamento en griego, quiere decir virtud de la humildad, como lo nota San Jerónimo en una carta, tal cosa, etcétera, cita San Bernardo, Barradio, Beda, el propio San Agustín, etcétera, y unos cuantos autores más. Así pues, la bienaventurada Virgen aquí reconoce que ella ha sido elegida para Madre de Dios, lo cual es mucho más importante que ser humilde, dice. Cornelio Lápide entiende que la dignidad de maternidad divina es más importante que todas las virtudes morales. Así también reconoce que ella, por su humildad, virginidad y otras virtudes, inditas sibi a Deo, infundidas a Dios, por Dios en ella, que han sido impresas por Dios en ella, ha sido dispuesta y adornada congruentemente a tanta dignidad, que es lo que dice Suárez. Pues el humilde reconoce. ¿Qué es el humilde, el virtuoso humilde? Es el que reconoce su vileza, su miseria, su pobreza y su nada. Y, por tanto, todo lo que tiene lo atribuye a Dios, del cual es. Y dice con el salmista: no, Señor, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y como dice Pablo, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Carta a los Corintios. Bueno, aquí tenemos una larga lista de autores en dos posiciones, diríamos, diversas, que sin ningún dramatismo polémico son expuestas con mucha sinceridad y fidelidad, y que en el fondo, ahora, para lo que nosotros pretendemos, que no tenemos que ser séquitos de la Escritura y aportar nuevas interpretaciones o optar por escoger entre estos autores los que Cornelio Lápide no escoge, sino que expone. Pero al exponer unos y otros, ven ustedes lo que me decía el padre Orlandis. Ahora es moda ver que los autores se contraponen. Y lo importante nunca es lo que se contraponen, sino lo que coinciden. Dice, y no hay manera de interpretar la autoridad de los santos padres si solo se ven las anécdotas. Mira, este dice tal cosa, el otro dice la otra. Santo Tomás siempre cita, esto que dice tal, hay que entenderlo desde esta perspectiva, pero quiere decir tal otra cosa. Cuando San Jerónimo dice que San José parecía el marido de María y no lo era, quiere decir que tenía la apariencia de un marido ordinario y que en este sentido no actuaba como los demás maridos comunes, pero realmente era esposo, y Santo Tomás se ratifica en que realmente era esposo, aunque San Jerónimo parece que dice lo contrario. Pero le interpreta San Jerónimo. No voy a decir, no dice, en esto piensa distinto de San Agustín. Algunas veces dice que piensan distinto, tal cual Santo Padre, y entonces él opta, cuando es muy claro. Por ejemplo, en la obligatoriedad de los ritos judíos después de la resurrección, hay una fuerte discrepancia, o así lo dice en el comentario a los Gálatas, entre Agustín y Jerónimo. Pero pocas veces Santo Tomás se entretiene en señalar las discrepancias, cuando no tiene más remedio. Cuando no va buscando la verdad, en qué son testigos de la tradición. Bien, ¿qué sacamos de estas lecturas de Cornelio Lápide? Que si María quiere decir, Dios me ha dado la gracia de ser humilde, quiere decir, Dios me ha hecho consciente de que soy nada. ¿Eh? Y habiéndome dado la virtud de ser consciente de que soy nada, ahora me da la capacidad de agradecer que siendo yo nada y sabiendo que soy nada, veo que me elige para madre de Dios. O si no, dice, siendo yo nada y siendo muy poca cosa y siendo muy pequeñita, me ha puesto los ojos en mi pequeñez. Literalmente a mí el texto griego me parece más este, ¿eh? Me parece más este. Así lo traducen la mayor parte de traducciones. Además, tampoco es tan raro el lenguaje de todos los idiomas. Si lo decimos nosotros continuamente, si decimos, por ejemplo, modesto es una virtud, ¿no? ¿Verdad? Modesto es una virtud. Pero tiene que ver con el no excederse en cosas superiores a las propias capacidades a las que Dios no le llama a uno. Pero no por casualidad, también decimos, es un escritor muy modesto, es un compositor musical muy modesto, queremos decir mediocre, ¿no? ¿Me explico? ¿Eh? De modo que podemos tomar la palabra modestia como elogio y como casi como desprecio. El que es modesto se reconoce que es modesto, no como desprecio ni como desánimo, sino como conciencia modesta de su propia pequeñez. Humilde lo empleamos en el mismo sentido continuamente. Si decimos gente humilde, pues aunque no queramos ser cursis, queremos decir que viven barrios poco urbanizados, o que tienen poca cultura, o que han tenido pocos medios de educación, y que saben pocos idiomas, han viajado poco, y no tienen muchas posibilidades de llegar a ser pips. Esto es gente humilde, ¿no? Y son virtuosos, pues normalmente, según lo que explicaré enseguida, tendrían mucha facilidad para ser virtuosos en la humildad. Pero casi todo el mundo de hoy está montado para que el que es bajo sociológicamente esté siempre enorgullecido, resentido, y fácilmente se piense que es el que va a arreglar el mundo, etcétera, y los jóvenes se consideran que la madurez es pedantería y que ellos son los veramente geniales, etcétera, ¿no? Etcétera. Y las mujeres, como que no son sacerdotes, piensan que tendrían que mandar en la iglesia y no los obispos, ¿no? Y todo el mundo que carece de algo, por lo que sea, porque Dios no le ha llamado aquello, está enfadado con los que lo tienen. Y los teólogos quieren mandar más que los obispos, ¿no? Y que el pueblo cristiano les haga caso a ellos, los teólogos importantes, los expertos, etc. Pero continuamente estamos empleando la palabra modesto y humilde en sentido de poca cosa. Y por otra parte también empleamos sentido de la virtud de darse cuenta que somos poca cosa. ¿Me explico? Oración humilde es lo del venerable Tomás de Kempis. Acuérdate, Señor, que nada soy, que nada tengo y nada. Curioso. Los textos bíblicos en que se dirige a Dios, mira mi humildad, mi humildad en mea, mi labor en mea, mira mis trabajos, mi humildad, tienen en general este sentido. Ten compasión de mí, Señor. No hay una plegaria que diga, Señor, ten piedad de mí, que soy muy humilde. Hay muchas que dicen, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Hay muchas plegarias así. Sé propicio a mí, que soy pecador. No dice, sé propicio a mí, que soy muy humilde, que soy muy virtuoso. No hay una oración así, bíblicamente. ¿Me explico, no? Yo por eso me parece que la primera posición que pone Cornelio Lápide literalmente es más fiel al texto. En todo caso, María era muy humilde, sin duda, y si no, no se hubiese reconocido baja, ¿no? Y si era humilde en el sentido de virtuosa, quería decir que daba gracias a Dios. De ser humilde, sinceramente daba gracias a Dios. En todo caso, la virtud de la humildad no era el título de la maternidad divina. La maternidad fue elegida por la sola voluntad de Dios para ser madre de Dios, como decía Suárez. La maternidad divina no tiene título ninguno. Si San Agustín y Santo Tomás dicen que la humanidad no se puede atribuir a la previsión de los méritos de Cristo en su naturaleza humana, sus méritos en sus actos libres, en la voluntad humana, la unión hipostática, no, en absoluto. Nacer hijo de mujer y hacerse hombre, y aquí comienzan todos los méritos de Cristo, no antes, no sé si me explico, ni siquiera en la previsión. Eso es la doctrina de San Agustín y la de Suárez y la del padre Solá, evidentemente, que dice la humanidad de Cristo no la hemos de pensar como un hombre existente o posible que Dios escogió para unirlo con el Verbo. No hubiera existido la naturaleza humana de Jesús de Nazaret si no se hubiera decretado la encarnación, ni la de María, ni la de José. Es un decreto de la encarnación, sigue Gregor Lagrange, que Dios elige Jesús, María y José en un solo decreto salvífico. Bien, entonces se me está acabando el tiempo, yo les prometo completarlo, no obstante, porque me parece muy fructífero. Pero puedo decirlo en un momento. Suponiendo que puede suponerse, y en todo caso es verdad, que María era muy humilde y que si no hubiese sido humilde no hubiese sido congruente, no hubiera sido santa, ni hubiera podido, ni hubiera sentido esclava del Señor, ni hubiese creído ni obedecido a Dios. Suponiendo que María muy humilde, virtud de la humildad, vamos a pensar qué es la humildad en relación con la fe y la obediencia a Dios, que es lo que nos interesa ver. Y es una cosa muy sorprendente cuando se estudia esto. Yo he gozado mucho descubriendo esto. La virtud de la humildad es una parte de la modestia. Y la modestia es una virtud secundaria y como anexa a la templanza, que es la menos importante de las virtudes morales. La más importante de las virtudes morales es la justicia, que tiene el acto más excelente en la religión, que es menos perfectamente justicia, porque con Dios no podemos ser justos nunca del todo, pero es lo más excelente de nuestros deberes con relación. La religión es como la suma de la justicia. La justicia en sus tres dimensiones, justicia legal, es la virtud para la cual se ordenan todas las otras virtudes morales. No, si no tuviésemos fortaleza que superase los temores y nos librase de las audacias, no podríamos ser justos. En este sentido, la fortaleza es una virtud en sí misma, pero se subordina a la justicia. Y la templanza es una virtud de menor entidad, pero que es necesaria para la fortaleza y, por tanto, para la justicia. Regula los deseos y los placeres y los disgustos y las cosas. Y hay cosas muy difíciles en la templanza, que es el no dejarse atraer por los atractivos de la comida, de la bebida y del sexo. De modo que los pecados capitales de la gula y de la lujuria son pecados capitales porque son, el hombre está arrastrado con el desorden de la concupiscencia por estos placeres y puede muy fácilmente desviarse del orden debido. Y es muy difícil, diríamos, la castidad y la templanza y la sobriedad. Pero hay otras cosas que también forman parte de la templanza que son más fáciles, porque no es tan difícil de vencerlas. Y una cosa fácil es ser modesto, reprimir, diríamos, los anhelos innecesarios de excelencia, cosas que sobreexceden nuestras fuerzas. Y la humildad es una parte de la modestia sobre las propias excelencias. Y lo contrario de la humildad es muy grave, porque según Santo Tomás, así como fácilmente se cae en tentación inconsciente de soberbia, pero entonces no es pecado. Si uno conscientemente se da cuenta de que está asumiendo la soberbia, que es la afirmación de la propia excelencia, que llevada a sus consecuencias le revela contra Dios y le hace odiar al prójimo, le hace envidioso con todos y todo eso. La soberbia, cuando conscientemente asumida, es gravísima y es más grave que todos los pecados capitales. Pero, dice, es muy grave porque ser soberbio es una cosa que no se cae fácilmente. Santo Tomás supone que ser soberbio es muy difícil y que el que es soberbio, diríamos, porque se emperra, le da la gana y se afirma en sí mismo. Y si soberbio es muy difícil, quiere decir que el ser humilde es muy fácil, y lo dice. Y yo me parece muy verdadero. Y una de las cosas más misteriosas del mundo de hoy es que me parece, noten bien lo que digo, gran parte de la literatura desde los tiempos de Madame Bovary y de la Casa de Muñecas de Ibsen, y del Werther de Goethe, ¿no?, y del Juan Tenorio de Zorrilla, ¿no?, y después gran parte de los seriales y las novelas por entregas, y los seriales radiofónicos, y los culebrones televisivos, y los discursos políticos, y la política educativa, que llaman, ¿verdad, señorita Cardón?, y la política educativa, y la pedagogía, y la psicología, y el psicoanálisis, y que hay tanta cosa en el mundo de hoy que es para hacer a la gente que le sea fácil ser soberbio y casi imposible ser humilde. Misterio. Ahora, esto debe haber aquí un gravísimo pecado por parte de los responsables conscientes de hacer esto. Pero las masas, diríamos, las víctimas de la telegracia, que yo llamo, que es el régimen del mundo contemporáneo, pues el gobierno de la tele, quiero decir, las víctimas de la telegracia, pues ante Dios, pues no ser tan culpables, si acaso de la tontería de dejarse arrastrar. Pero realmente nos cuesta pensar que el ser humilde es muy fácil y ser soberbio es muy difícil, porque estamos siempre... La publicidad está montada sobre la base de suponer que usted tiene que tener un perfume que esté a su altura y que usted tiene que tener un coche que sea digno de su categoría. Y si todo el que oye aquello, o se piensa que le toman el pelo, o se piensa, debo ser muy importante porque me dicen que tengo que tener un un coche de ese tipo. Y si no lo tiene, se enfada. Y entonces, si no está, en tanto que no puede satisfacerse por satisfacción, se llena de amargura, resentimiento y de ambición y va detrás del pelotazo que llamaban ahora hace un tiempo, Tremendo. Pues bien, María, que era ciertamente humilde, y en ella la humildad era facilísima, porque quitado el desorden de las concupiscencias y defecto de la herida del pecado original, la moción de la gracia y la inclinación misma de una naturaleza totalmente sana, sin herida del pecado, no tiende, diríamos, en María la humildad, virtud, era una cosa que salía como con naturalmente del sentido común y de la natural inclinación de la voluntad, y además movida por la gracia, era meritorísima. El mérito ante Dios no viene de la dificultad psicológica, viene de la fidelidad, lo que es efecto de la gracia de Dios, por la cual Dios actúa en nosotros buscando el cumplimiento de sus promesas salvíficas, pues es la fuente del mérito, es esto, la gracia de Dios. No es la dificultad estoica que tengamos, no. Algunos dicen, no, es fácil, no debe ser meritorio, déjate estar de cosas. María no tenía pomes peccati, entonces ¿qué mérito tenía? Hombre, pues todo, más que nadie, pues no faltaba más, no faltaba más. Es una soberbia pensarnos que el mérito viene de que a nosotros nos cueste mucho hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando fuésemos virtuosos, en la medida que lo fuésemos, ya dejaríamos de tener mérito, porque la virtud consiste en llegar a tener la connaturalidad y la facilidad en el obrar bien. Entonces, al hacernos virtuosos, cada vez tendríamos menos mérito. Y esto es una tontería, pero que Santo Tomás tiene que refutar, ¿no? La virtud aumenta el mérito en la medida en que precisamente vence habitualmente las dificultades. Pues que, puesto que he puesto una alusión un poco fuerte, voy a continuarla poniendo, porque me parece que hace bien, y oiganme bien lo que digo. Un marido cristiano que dijese, es una lástima, nunca he tenido tentaciones de irme con otra mujer que mi esposa. ¿Qué mérito tengo de ser fiel? Hombre, pues más que otros, hombre, más que el que tenga deseos. Aunque esto es evidente, cualquiera que tenga sentido común lo ve. Pero ¿y cómo ha sido esto? Pues mira, por la gracia de Dios, y Dios te ha hecho la gracia de amar a tu esposa, que es tu deber, que es la gracia de Estado. No es el mérito, no está en lo que te resulte complicadísimo, no sé si me explico, sino en que lo hagas bien. Y María, complicado, no le era nada. La vida de María fue muy sencilla, muy heroica. Sencillamente estuvo al pie de la cruz, sencillamente sufrió por toda la humanidad desde la profecía de Simeón, y sencillamente pues aceptó la palabra del ángel y creyó a Dios. Y esta es la humildad y la obediencia de María. Por la humildad, que es una virtud modestísima y muy fácil, y en María facilísima, la gracia de Dios la dispuso congruentemente y la adornó para ser, en el orden de la ejecución de los divinos designios que vienen solo de Dios, realizarse en ella la divina maternidad, y eso es lo que he querido explicarles hoy. Me parece muy práctico pensarlo así y ver en María sacar las lecciones de estas cosas que nos dicen todos los autores, ¿no? Porque entre Suárez y Cornelio Lápide apenas queda nadie por citar, ¿no? Sale San Agustín, San Justino, San Bernardo, deben quedar más, pero yo no sé más, no sé si me explico, me siento muy bien provisto con las citas de los grandes tesoros de estos autores. Bien, decir, yo no me invento nada, y procuro hacer un poco de bien. Muchas gracias al padre Suñer de haber podido asistir hoy. Muchas gracias. Muy bien.